Mis queridos chicos, ustedes que fueron jóvenes y que son jóvenes y que tuvieron la inmensa dicha de no tener miedo que alguien viniera a buscarlos una madrugada para no aparecer nunca más o para vaya a saber qué cosas hacerle a ustedes o a su familia. Si ustedes tuvieron la dicha y tienen la dicha de vivir en un país donde nadie te va a llevar preso porque pensás diferente o te va a hacer desaparecer, no le tengan miedo a nada y ejerzan esa libertad. Ejerzan esa libertad, no negocien su libertad. Este asunto está ahora y para siempre en tus manos, nene. Todos en cuero, de 2 a 5, por la radio pública.